es imposible, aunque tanto nos separa. Creo en lo nuestro, aunque nadie lo haga. Somos de mundos distintos, de creencias separadas, pero arriesgo hasta la vida por ponerte en mi camino. Tú eres mar y yo soy río, somos aguas encontradas. No renuncias a quien amas, que solo decide el alma. Si me quieres, dímelo. Dime si cuento con tu amor. Dime si lo dejamos todo y luchamos por nuestro amor. Si me quieres, dímelo. Dime si cuento con tu amor. Dime si lo olvidamos todo y luchamos por nuestro amor. Si es necesario que dejemos todo, pues ni modo. El amor lo está por encima de todo. No me importa de dónde vengas y lo que tengas. Somos seres humanos y eso es lo que cuenta. Somos seres humanos y eso es lo que cuenta. Yo quiero que lo sientas, también que me lo entiendas. Que no son posiciones, tampoco religiones. Lo que decretan, no de amores. Nuestro amor, así estemos alejados. Cuando menos te lo esperes, nos llevaremos de la mano. Tú eres mar y yo soy río, somos aguas encontradas. No renuncies a quien amas, que solo decide el alma. Si me quieres, dímelo. Dime si cuento con tu amor. Dime si lo dejamos todo y luchamos por nuestro amor. Si me quieres, dímelo. Dime si cuento con tu amor. Dime si lo olvidamos todo y luchamos por nuestro amor. Espero en tu mente que siempre lo recuerde, que mi amor es sincero, honesto y de ti depende. Quiero que me quiera, que para siempre me crea. Que somos tú y yo, donde te esté grande amor. Esa fortaleza que logramos los dos, con tanta paciencia que tuvo el corazón. Que no se desmaya y nunca nos dio la espalda. Con los últimos de la casa ganamos esta batalla, ya. ¿Sabes qué, princesa? Aunque el destino nos dicte otros caminos, el corazón es el que siempre tiene la razón. Y así seamos de mundos distintos, el amor es nuestra verdadera unión.